FM Río 94.3. Qué lindo esto, ¿eh? Realmente qué lindo. Mira, si la música te gusta, de por sí, ¿no? Si cuando uno la música escucha y le gusta, cuando está hecha por amigos, ni te digo, es una sensación hermosa la que se siente en el adentro cuando sabes que la gente que está haciendo esto es gente querida, gente que uno conoce de un montón de años, que le ha visto hacer música siempre, que siempre se ha sentido sorprendido por las cosas que han hecho. Mi querido amigo Zapito Martí, ¿cómo estás? Buen día. Hola, querido, ¿cómo estás? Gustazo enorme de poder escucharte. Bueno, gracias, igualmente. Y bueno, siempre... Bien, hay una conjunción celestial que trata de impedir esta comunicación. No sé de dónde salieron, pero decididamente es bastante complicado. A ver, ahí está. Lo que estábamos escuchando es Melipal, ¿es así? Es así, sí señor. Contame de Melipal. Bueno, Melipal es una agrupación vocal de música folclórica latinoamericana que data ya de la formación, pues ya por el año 82-83. Ajá. Viene luego de que Eduardo Gómez, que era uno de los integrantes de los Trovadores. Ajá. Se separa un momento de Trovadores y forma este grupo, Melipal. Junto después con Carlos Pino, obviamente eran cuatro vocalistas, y forman Melipal. Con arreglos de Eduardo Gómez, bueno, después ya empiezan a ver otros arregladores, pero la mayoría de los arreglos son todos de ellos. ¿Cómo apareces vos en Melipal? Bueno, esto... hace muchos años que ya Juan viene tocando con esto, hablando de Juan Anel Monti, ¿no? Juancito viene tocando con ellos, yo no te podría dar esa actitud, pero seguramente unos 8 años, ¿sí? Si no más. Y bueno, yo lo conocí a los chicos, bueno, yo venía a ensayar a Coronda, porque era un lugar equidistante de Paraná, Esperanza y Rosario, que ahí eran todos los integrantes, había dos de Rosario, uno de Paraná y uno de Esperanza, y Juan de Coronda, y entonces, digamos, confluían a ensayar acá a Coronda. Y de ahí, bueno, yo un día me pidieron que les grabe en vivo en un ensayo, hecho, nos conocimos con los muchachos, y ahí quedó una relación no de amistad, pero sí de conocidos. Y bueno, después llegó el momento de que cuando el primer tenor deja de cantar, me convocan, ¿no? ¿Vos sabés que miraba la conformación actual de Melipal, donde tenemos más corondinos que ajenos? Exactamente. Hoy de los cinco, los cuatro vocalistas y Juan, que es el pianista, los cinco, tres somos colombianos, sí, Gabriel Campostrini, Juan y yo. El maestro Aneiro, realmente le mando un abrazo grande. Bueno, con Gabriel estuve hace muy poco, mejor dicho, él me tuvo hace poco porque me estuvo atendiendo. Realmente gente muy, muy, muy querida y con voces excelentes, que tienen una gran posibilidad ahora de poder, junto con estos otros grandes monstruos que son los que conforman este grupo, de poder salir adentro de esto. A ver, no te digo encapsularse, pero un grupo vocal, entiendo, o al menos así lo conozco, cuando viene con trayectoria, viene con formato, viene con arreglos, viene con estilo, y uno tiene que... O sea, el que viene de afuera, como tu caso, meterse adentro de un determinado formato para poder seguir, ¿no? Y, y, Y lo bueno de esto es que como que se reinventan, porque cambian las personas, cambian los integrantes del grupo, pero la esencia perdura, y es un poco lo que estábamos escuchando, ¿sí? Sí, exactamente. Melipar tiene, además de la trayectoria, tiene una entidad, una identidad. Sin duda. A la cual va a seguir, digamos, con todos los arreglos vocales están todos particulares. Entonces uno no puede cantar lo que uno quiere, que cantar las mismas partituras. Y la verdad es que estuvimos laburando con Gabriel un montón. Imagínate, hoy ya tenemos para audición tenemos 19 canciones. 19. Que todas así, digamos, arregladas espectacularmente. Y bueno, meternos a eso, por ahí no es nada fácil, por ahí los que conocen saben de lo que hablo. Y por ahí un poco más yo, que no, como no sé música, si bien con la partitura me nido un poco, pero no sé de música. Pero bien. Me dice el Negro Finochetti, me escribe, me dice, yo te puedo contar mucho de Melipal porque ensayaban en el otro mundo, allá en la Quinta del Negro, que de arranque, si sabía que lo tenían de oreja, a Quique Núñez les hacía de oreja. Exactamente, sí, se juntaban con el Negrito, un gran amigo también de todos los chicos de Melipal, que lo seguía hace muchos años, y yo de gran Quique también ahí que prestaba la oreja para ir, digamos, tirando qué es lo que por ahí podía mejorarse, ¿no? Vos sabés que uno se siente como en familia cuando pasan estas cosas, y es algo muy común para la gente que está más allá de todo, un poco metido en la música y que le ha gustado esto desde siempre. Y en rigor de verdad uno siente mucha admiración por los que pueden, porque, a ver, teniendo las condiciones que ustedes tienen, condiciones vocales, condiciones de grandes personas, humildes por sobre todo, con los grandes conocimientos que tienen, pueden llegar a formar cosas como esta y sacar a la luz cosas como la que escuchábamos. Y está bueno el poder disfrutar de ustedes en vivo. Ustedes estuvieron en Rosario la semana pasada, habíamos quedado en charlar con vos el domingo pasado, yo no pude. ¿Cómo le fue en Rosario, Sapo? Y pues, además de ser nuestra primera actuación con Gabriel, con el grupo, la verdad que estuvo espectacular. Muy lindo, era un lugar bien íntimo, chiquito, de 50 personas, así, pero el día bien amontonadas. ahí en un lugar ahí de Rosana Huerva, una cantante que hace mucho canta brasileño, y bueno, me decía que nunca había tenido tanta gente en el lugar, así que digamos, por ese lugar es muy lindo. Y la verdad que la pasamos genial. Yo disfruté mucho, mucho del show. Como te digo, al ser tan íntimo y tener la gente tan cerca, fue algo también muy especial. ¿Y ahora cantan en Coronda la semana que viene? El 21. El 21, bien. La otra, sí, está bien. Sociedad Argentina. Estamos en Coronda, la verdad que con un gran apoyo de la municipalidad y de la mutual, vamos a poder llevar a cabo este recital, este show, este concierto que va a estar, la verdad, espectacular. Digamos, con un lindo sonido, con iluminación, en este show también vamos a tener un percusionista, Santa Fe, le dicen el topo, así que bueno, va a ser un poquito más lindo para ir a disfrutar. Sin duda que son esas cosas que uno no debe perderse. Teóricamente son estas cosas que pasan muy esporádicamente, y el hecho de que ponele que sea la segunda, para nosotros va a ser el debut de Melipal en Coronda, de esta formación de Melipal, pero en definitiva, Melipal hay uno solo, y por cierto es este, ya no, lo de atrás ya quedó atrás, más allá, traen el nombre, traen la trayectoria, traen los arreglos, traen la esencia, ponele, pero el Melipal es el Melipal de hoy, el que existe es este, con una conformación en su gran mayoría por gente de Coronda que viene pegada a la música desde hace un montonazo de tiempo, que los requeremos a todos, que nos parecen excelentes, que han pasado por la mesa este programa todos, siempre, toda la vida, desde tiempo inmemorial. Y con vos, Sapo, hemos hablado un millón de veces de un montón de cosas referidas a la música y a otras también, y me consta lo que contagia musicalmente. Coronda no debe perderse este show. Coronda debe ir a este show en 15 días en la Sociedad Argentina. ¿A dónde podemos comprar las entradas? Ponernos un poco en tema. Bueno, mira, nosotros ahí tenemos en la Mutual, ahí de Socorro Mutuos, ahí se pueden ir a comprar, adquirir ahí. Después también están en la Autopedia Coronda, ahí de Alito Mariano, un amigo que nos dio ahí el lugar para poder que la gente pueda pasar y retirar también su entrada. Y también los chicos del cuadro polifónico, nosotros hablamos con Cristian Aguilante, quien, bueno, obviamente, tan amablemente, como siempre, se ofreció con todos los integrantes del coro a poder también vender entradas, de los cuales le va a quedar un beneficio a ellos, porque bueno, también creemos que tenemos que darle una mano a un lugar donde nosotros también nos hemos formado, ¿no? Por donde pasamos todos. Donde nos formamos todos, ¿sí? Y entonces, digamos, poder también darle la mano, que seguramente siempre alguna necesidad económica tienen, sin duda, cosas, o cuando tienen que viajar, así que bueno, ellos van a tener un beneficio sobre la venta de las entradas. ¿Qué idea tenés de qué tiempo dura el recital, Ciro? Y el recital, sí, está bueno entre casi 2 horas, 1 hora y media. Ah, pa, 2 horitas. Estamos hablando de 19 temas sin parar, digamos. Claro. A ver, una pregunta que va de suyo, pero porque uno pregunta sabiendo la respuesta, pero es muy diferente que uno lo diga que lo digas vos. ¿Cómo te sentís ahí adentro? ¿Cómo te pega Melipal a esta altura de la vida, habiendo cantado toda la vida, habiendo integrado grupos, habiendo integrado dúos, habiendo cantado como solista, habiendo cantado en coro, habiendo cantado toda tu vida? ¿Cómo te pega esto de salir ahora con un grupo diferente? Mirá, la verdad que ante todo es un honor, ¿no? Primero que hayan pensado en mí para que pueda reemplazar o estar en el lugar de los grandes. Y después, la verdad que con un entusiasmo tremendo, y tomándolo con la responsabilidad que merece, y bueno, y feliz, por ahí esa la palabra que encierra todo, ¿no? Feliz de poder hacer música, poder cantar en este grupo y laburar con un grupo vocal que, bueno, por ahí vos sabés bien, de los grupos vocales que existen, no todos cantan a 4 voces, y este es un grupo vocal de eso, ¿no? Que tienen 4 voces en arreglos bien laburados. Es una maravilla realmente cuando uno a uno que le gusta hacer cosas da con el lugar para poder hacerlas. Es como que, no te digo que es el sueño del pibe, ¿no? Pero para la gente que canta, hay, no te digo que tampoco haya niveles, pero por ahí hay como sueños, ¿no? Uno por ahí llegar al que canta y canta en grupo, al que canta en grupo vocal y poder cantar así, como dice el Sapito Martí, persona a la que quiero mucho, repito, admiro mucho, por su gran trayectoria y por su generosidad, por sobre todas las cosas, porque es un gran tipo. Igual con el resto de los integrantes, podés llegar a cantar en un grupo vocal a cuatro voces, son cuatro voces en un grupo musical, es que cada uno canta una melodía diferente y entre los cuatro arman una melodía que en definitiva es la que vos escuchás. Pero cada uno canta una cosa diferente y se arma una armonía que es la que vos terminás escuchando. Es una cosa recontra compleja, pero hermosísima de hacer para el que le gusta. Es como un coro polifónico, por ejemplo, de Coronda, donde hay cuatro voces, dos femeninas y dos masculinas. En este caso están cuatro voces masculinas que integran entre los cuatro una melodía que es la que vos escuchás. Es un enorme trabajo, pero es una cosa hermosísima hacerlo. Entiendo que es como tocar el cielo con las manos, ¿sabes? Sí, sí, la verdad que algo similar, porque bueno, siempre digo que la música me va llevando, ¿no? Yo no he forzado nunca nada. Si yo quiero ir por acá y hacer esto, porque bueno, por ahí, viste, los tiempos de uno con su trabajo, yo no podía hacerlo, pero siempre me llegan propuestas de hacer cosas, arrancando allá con el cruce y después como solista, y después formando La Brilla con Xavier y Gabriel, haber cantado con la Sinfónica, siempre de la mano de Juancito, después haber llegado a cantar la Misa por la Paz y la Justicia, Gabriel Ramírez en Santa Fe, con un teatro lleno, gracias a Jorge Céspedes, el director del coro polifónico que me convocó, también con unos arreglos tremendos, y bueno, y ahora esto, ¿no? Entonces, ¿qué más que estar agradecido? Qué lindo, realmente me pone feliz, y creo que, bueno, yo sé que toda la gente que te conoce está feliz por vos y por los chicos, estamos todos contentos de esto, y va a ser un suceso interesante el poder compartir con ustedes en 15 días, en una noche hermosísima que vamos a vivir en la sociedad argentina. Te agradezco este tiempo, te felicito a vos y en vos al grupo por la decisión, por estar, por lo que van a presentar, y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo ahí en 15 días. Dale, Marvel, bueno, como dijiste hace un ratito, a la gente decirle que realmente no hay que perdérselo. Seguramente estoy convencido que el 95% de las personas no conocen Milipal. Sí, correcto. Y por ahí alguna vez habrá escuchado temas de los trovadores, y bueno, creo que hay algo para no perderse y conocer algo que realmente da placer escuchar. No es porque esté yo, sino porque realmente es algo maravilloso, y bueno, hay canciones que seguramente van a conocer, y otras que no, que la van a conocer en su momento, pero van a disfrutar. Lo doy por sentado eso. Sapo, muchísimas gracias y nos estamos encontrando. Marvel, gracias a vos por llamar, por como siempre darnos el espacio a los músicos corondinos locales, y en este caso, bueno, también a los tres que estamos en este gran grupo de Milipal. Abrazo grandote, charlamos con Roberto Martí, y esto con lo que seguimos, esto es Milipal, esto lo vamos a escuchar en 15 días en la Sociedad Argentina, agenda. Este sábado que viene, no, el otro, vamos a ir a escuchar esto, escuchá qué lindo. Y te revuelca con el aire. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que es un milagro arriba. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.